esa peña aquí representando. Date cuenta que para esto no naciste, no. De dar la talla careciste, ¿y qué vas a hacer? Cállate y aprende a enloquecer. Date una oportunidad para volver a nacer. Las estrellas hoy no puedes ver. Soy sincero, pase lo que pase sobre el papel. El mensaje que te traigo ahora es universal. Acciones y reacciones debes tú de controlar. Mi mente estuve a punto de perder, pero ahora utilizo en ella todo mi poder. No lo puedes entender, tratas de comprenderme, pero no vas a poder. No me canso de decírtelo una y otra vez. Es tan complicado como un juego de ajedrez. Hay que tratar de ganarle ese rey. La vida en el cuello me admira, vida insegura y control sobre ella ninguna. Camino bajo la luz de la luna. Tuve problemas, pero jamás pedí ayuda. Hoy ya me ves bien entre sombra y oscuridad. Qué puta dura es esta realidad. Pero nunca negué que el rap fuera una enfermedad. Y desde el día que nací estoy enferma. Nunca supe por qué hago esto. Soñé con ser diferente al resto. Que nadie tumbara mi ego. Te muestro mi semblante a trancas y barrancos. Tiro yo pa'lante, muchas veces no distingo quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Quienes estarán conmigo, observo el día tras día, con qué facilidad, por el retrete se larga mi vida, misión cumplida, tener un objetivo, estar siempre en la cima. Así es, Red Nelly, Owen y Eclair, esta vez ya lo ves yo. Cerrar el puño únicamente, para lanzarlo hacia arriba. Quien me quiera bien y quien no me olvida, no hay más salida. No puedo llorar, no seré capaz de ver tu cara de felicidad. Mientras me ahogo en mi soledad, ¿qué más dará? Todo igual, esto no va a cambiar. Ilusionado por amar a quien mañana espalda te dará. Un lamento que aporta el resto de una eternidad. Falsa honestidad, fracaso escolar, es la puta realidad. No te pares a pensar que en la mano mañana te dará. Patadas es lo que encontrarás. La puerta de sus casas no te abrirá en ningún parque de cemento. Las noches frías pasarás. Y es que en el barrio nunca existió alternativo. Tu único delito fue no ser rico. Sociales que te arrebatan los hijos, no sé si me explico, pues esto es lo que le cuento al micro, lo que he vivido por un motivo, todo queda en el olvido, ese rencor que llevamos desde pequeños en el interior del corazón, buscando algún don que respalde el dolor, que creer o no creer en Dios, esto es cosa de dos, gato sabio y yo luchando por un mundo mejor, pues siempre estamos jodidos. Bolsillos vacíos, atenta a la competición, competidor. Hoy muchos buscan en el hip hop el dinero tentador, que es la ambición de ser señalado en cada rincón por sus propios sellos discográficos. Pagan la colaboración.